entramos en contacto con el noveno arte, esto es el cómic. Sí, señor, con mayúsculas, el motivo para la ciencia ficción, para la fantasía, para ilusionarnos, para pasar un rato más que agradable. Y vaya añito que tenemos con los cómics y el cine. Mañana también nos contará algo José Manuel Escribano, pero es que no paramos, ¿eh? El motorista fantasma, los cuatro fantásticos, el surfista plateado. ¿Qué tal, mi querido Raúl Sahagún? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Ya te gustaría a ti ser durante un par de minutos el surfista plateado. Hombre, esta vez no tanto, que solo seríamos un dibujo de ordenador, pero bueno, estar ahí metido en la película se tiene que estar bien. Además, nos van a... ya nos han enseñado a fantasticar, a ver cómo se divide, y hay que recordar que sí, que este año tenemos demasiado por ver. Y va a ser, el estreno es en agosto, de Los Cuatro Fantásticos, de la segunda entrega, pero creo que se va a llamar así, Los Cuatro Fantásticos y Estela Plateado, el surfista plateado, ¿no? Sí, el The Rise of Silver Surfer, que aquí supongo que lo traducirán como El Nacimiento de Estela Plateada o Estela Plateada, algo meterán en medio. Bueno, pero tenemos El Motorista Fantasma, tenemos Spider-Man 3, tenemos de todo, hasta La Jungla de Cristal 4 viene con Bruce Willis. Sí, tenemos La Jungla de Cristal 4, Transformer también. Las Tortugas Ninja, 300, sí, la verdad es que tenemos aquí este primer semestre es muy goloso. Bueno, pues ya iremos comentando. Antes de cerrar la segunda hora, que tenemos también el centenario de Hergé. Sí. Que hay que hacer alguna cosita con Tintín, ¿no te parece? Sí, porque además van a... Bueno, aparte de que van a inaugurar otro parque nuevo, van a sacar una serie de especiales. Ahora se van a presentar. Y bueno, en Angoulême también han tocado algo que se acaba de celebrar. Y bueno, sí, hay que hacerle el merecido homenaje también. Cuando lo tocamos un poquito, desmitificamos todo lo que significó Tintín y todas las leyendas urbanas que hay en torno a él. Pues bueno, también sacar un par de curiosidades más y desmitificar... Sí. La mala prensa que se la ha dado justamente. ¿Pero habrá o no habrá nuevo álbum de Tintín? Hombre, a verlo, supongo que lo sacarán. Si estamos hablando de que a día de hoy se están buscando en todas las editoriales, en todos los estudios, historias, y a la hora de completar se consigue. Si van saliendo tomos de Asterix y Obelix, ¿por qué no? Porque sale uno más. Sí, siempre se habla del famoso álbum inédito, ¿no? ¿Saldrá o no saldrá? Bueno. Pues mira, incluso en Marvel ahora han encontrado uno de Stan Lee y Jack Kirby, así que tampoco estamos muy muy lejos tampoco en ese aspecto. Que el último de Tintín, creo recordar, en mi mocedad, y eso ya hace por lo menos 30 años que salió el último, ¿no? Sí, más o menos, si no me equivoco, creo que sí, por ahí, entre 30 y 35 años. Sí, salió el último de Tintín. Bueno, ya contaremos cosas de Hergé, sobre si era filonazi o no lo era, bueno... Todas las cosas. Bueno, pero hoy vamos a celebrar un cumpleaños, caramba, que tenemos también año conmemorativo, tenemos los 50 años, los primeros 50 años, vamos a decirlo así, de Mortadelo y Filemón, agencia de información. Exactamente, además, bien has dicho, los primeros 50 años... porque su creador Ibáñez ha dicho que bueno, que el día que él ya no esté, que desea y que le encantaría que sus personajes lo escribieran otros y siguiera el estilo y siguiera Mortadelo y Filemón vivo. Bueno, pero está muy joven todavía Francisco Ibáñez, ¿no? Sí. Está pletórico, cada año se crece más, cada año sigue acudiendo a todos los salones. En Barcelona esperamos también verle otro poquito. Y hay que reconocer que está hecho un chaval y lleva los que parece que son más mayores sus propios personajes que él mismo. Que él mismo va a cumplir 71. O sea, el 15 de marzo, mira, el día de Julio César, el día que mataron a Julio César, los 2 de marzo. Bueno, pues el 15 de marzo, Francisco Ibáñez, el gran Ibáñez, cumple 71 magníficos años, y eso nos hace pensar que le quedan muchos por delante, que él sigue todavía con el lápiz y la máquina de escribir, ¿no? Exactamente, sigue con el lápiz y la máquina de escribir. Además, siempre que una de las anécdotas que más cuenta es que le gusta llevar a gente al estudio porque siempre se esperan nuevas tecnologías y tal, y es que realmente es completamente incapaz de sentarse delante de un ordenador y hacerlo sin ayuda, con lo cual le sigue con su vieja máquina de escribir, con su lápiz, con su papel grande, y luego, bueno, pues aprovecha y trabaja ahí. Además, tiene una de las anécdotas que siempre se sienta, siempre lleva papel, siempre lleva algo a mano para poder dibujar, pues le viene la inspiración en cualquier sitio, porque además es uno de estos grandes genios que no es que se sienten y le den muchas vueltas, sino que vive, que a lo mejor de un anecdotario o de un hecho en concreto, te saca un gag. Bueno, ¿es verdad que tan optimista fue que llegó a preparar una aventura de Mortadelo y Filemón para Madrid 2012? Exactamente, además una de las grandes historias, y eso sí que no es leyenda urbana, que se comentó, y es cierto, lo ha declarado en entrevistas, que bueno, tenía preparado ciertas historias y ciertos comentarios para cuando, bueno, Madrid 2012 ya salía a la luz y podía celebrarlo, un pequeño cartel, y luego, bueno, pues aprovechar la historia. Y él sigue optimista en poder publicarla y en poder hacerla, que no desmerece el poder hacer. Es unas Olimpiadas Madrid, esperemos 2016, con Mortal y Filemón, sí, bien vestidos. Él la tiene hecha, lo único que hay que suprimir es el 2, el dígito. Sí, cambiamos el dígito, cambiamos los mandatarios que se van a pegar por sentarse allí. Y ya está. Bueno, pues vamos a ese marzo de 1957. ¿Qué pasó entonces? Exactamente, pues ahí aparecieron los personajes por primera vez en el Pulgarcito. No una historia concreta, sino los personajes se les encarga, salen en un par de viñetas, porque les encarga una misión que, lógicamente, es un fiasco, meten la pata y los desechan rápido. Lo que pasa es que Caló, el personaje, llamó mucha atención, muy... En un principio, bueno, si tenemos a la gente, no es como se conoce ahora, sino que iban con sus sombreros, iban, por decirlo así, muy del estilo Sherlock Holmes, porque nacieron con ese espíritu. Era como una visión, pues divertida, ¿no?, de Sherlock Holmes y Watson, ¿no? Exactamente, era, pues bueno, hacerlo también patrio, iban con sus sombreros, iban con sus pipas, incluso llegaron a aparecer durante unos cuantos números del Pulgarcito vestidos con la chaqueta a cuadros y con el gorrito, que era donde en un principio Mortadelo se sacaba los disfraces. Los disfraces. Ahora, a día de hoy, pues bueno, todos hemos aceptado que simplemente aparecen, sale el estallido y funcionan, pero en un principio salían de un sombrero. Era capaz de portar 6 disfraces, ¿no?, en el sombrero. Era capaz de portar 6, y además en su primera historia, en apenas 6 paginitas, se disfrazó 4 veces distintas. Ajá. Sí, además, para la gente que quiera apostillar, sí, fue un añito más tarde donde empezó a disfrazarse, que fue en el 20 de enero del 58. El 20 de enero del 58 es cuando ya nacen con mayúsculas Mortadelo y Filemón, ¿no? Exactamente, además con la primera historia, que es Mortadelo y Filemón, Agencia de Información. Agencia de Información, sí, sí, sí. Exactamente. O sea, que no estaban todavía integrados en la gran superestructura de la tía, ¿no? No, todavía no. Eso llegó más tarde, a raíz, además, como curiosidad, de la serie Superagente 86. Que sí, llamó tanta atención, fue un éxito tan rotundo que, bueno, aprovecharon esa gran estructura también por raíz un poquito, lógicamente, de la tan cacareada CIA, el FBI y similares, pues bueno, aprovechó y lo hicieron y los metieron con el superintendente Vicente y el profesor Bacterio, sí, que hay que añadir que ni Ofelia ni Irma, las secretarias, entraron, fueron posteriores, casi 10 añitos. Ah, ¿fueron contratadas 10 años después? Fueron contratadas 10 años después y, bueno, pues para torturar un poquito la vida de Mortadelo y de Filemón, sí, que hay que reconocer que otra cosa no, pero Ofelia perseverante es un rato. Ofelia es el trasunto de Monipenny, claro. Sí, además tuvieron como curiosidad, la hicieron tan horonda, la hicieron tan grande por el hecho de no tener que enfrentarse a la censura, para evitar problemas de censura y de, bueno, pues... Si era muy mona y de sicar, exactamente, claro, que estuvieran malnutridos o similares, y para que, bueno, no pensaran simplemente fue algo divertido, prefiero hacerlas grandes y que sí, tener problemas y, bueno, pues como decía él, tener un ojo en la viñeta y otro ojo con la tijera. Lo que pasa, claro, que el gran enemigo de la tía, que es la abuela, ¿verdad? Exactamente. Son enemigos terribles, ¿eh? Sí, la sobrina también estuvo... ¿La sobrina? Sí, sí. Además hay una recopilación en internet, hay un juego muy divertido de buscar todas las expresiones, todas las agencias que existen, y hay más de 50, con lo cual, bueno, pues es un ejercicio muy divertido el que la gente se acerque a verlo. Oye, ¿es verdad que Mortadelo fue residente en la 13 Rue del Percebe? Sí, en una de las historias además lo detuvieron, lo echaron del 13 Rue del Percebe. Mira que era difícil, porque sí, bueno, esa comunidad fue complicada de por sí. Y teniendo ahí al tío Vázquez y todo, ¿no? Sí, sí, además cogieron y lo echaron de allí porque, bueno, llegó la policía a detenerlo, por típico caso de Mortadelo y Filemón, y bueno, pues pasó ahí a la pensión, se fue a vivir con Filemón a la pensión, en el ocaso, y bueno, pues ahí sigue. Es verdad, en la pensión en el ocaso. Exactamente, que además no la han abandonado en todos estos años desde que salió de allí, y también salió Ibáñez a desmentir que no era como Batman y Robin, que bueno, simplemente eran amigos, viven juntos, y aunque siga siendo, como curiosidad, son compañeros, pero Filemón sigue siendo el jefe. Filemón es el jefe, sí. Empezó como jefe, pero, y bueno, pues ahí se ha quedado. Pero es verdad que Ibáñez dijo en su día que no tenían por qué salir del armario porque no había motivo, ¿no? Para... No, sin embargo también dijo, pero a día de hoy, ¿acaso importa? ¿Acaso importa? Es una manera de bajar el tema espectacular, sí. Muy propia de Ibáñez. Oye, por cierto, Ibáñez que siempre ha sido metódico, ¿verdad? Con sus viñetas, sus trabajos, constante. Me acuerdo de él en la colección Olé, aquella mítica. Sí, pues además como que sea la colección Olé, ha llegado a publicar 6 álbumes al año. ¿Seis? 6 álbumes al año. Lo que pasa es que, bueno, como curiosidad, tuvo problemas con la editorial por aquel entonces, Bruguera, donde estaba la colección Olé, aquel Sulfato Atómico, que bueno, yo creo que ya es mítico y que será uno de los cómics preferidos de casi 3 generaciones y todas las que vayan a venir. Sí. Pues justo después de abandonar la editorial Bruguera, al año tuvo que cerrar. Fue como una curiosidad, fue dejarlo y al año se fue un poquito a pique el tema. Sí. ¿Y es verdad que en algún momento de la historia Ibáñez llegó a perder los derechos de autor sobre Portador y Filemón? Fue en esa época. Él abandonó la editorial Bruguera en el 85. 85, sí. Y luego, pues bueno, hasta el 86, 87, finales del 86, principio del 87, que llegó a Ediciones B, que fueron las que consiguieron los derechos, ya quedaron libres, pues volvieron a estar ahí. Estuvo durante 2 años un poquito haciéndose álbumes, bueno, gente de calidad, lo que pasa es que, bueno, no firmados por Ibáñez y no oficiales, por así decirlo, entre la historieta, aunque, bueno, luego pues se han recuperado varios intentando mantener la tónica. La ventaja es que, bueno, la gente que le haya gustado tendrá una excusa más de poder compararlo y ver cómo serán los... Es verdad, es un asunto muy muy curioso ese, muy poco conocido, que durante prácticamente el último lustro, 2 o 3 años del último lustro de los 80 en el siglo XX, Ibáñez no dibujó Mortadelo y Filemón, lo dibujaron otros. Ha habido una época ahí, entre el año 1975 y el 85, quizás esa década fue bastante rara en el mundo del cómic, porque se luchaban por los derechos de autor, tanto en Francia como en... Aquí ocurrió también en España, en Estados Unidos, que ya comentamos el tema de los autores de Superman, que por desgracia estuvieron allí, pidiendo incluso en el metro. El tema de los derechos hasta hace no tanto, hay que recordar que no estaba reconocido, y bueno, ahora poquito a poco Ibáñez ya tiene sus derechos, ya tiene esos álbumes, los ha cogido como si fueran ya no sus hijos, sino sus nietos, así que bueno, también están dentro de la historia. No, está muy bien, y hombre, pues siempre la figura de Mortadelo y Filemón, pues sujeta al Pulgarcito, ¿verdad? Exactamente. A las publicaciones de la época, y luego su propio TVO, ¿no? El Mortadelo. Tuvo el Mortadelo, el Super Mortadelo en la época de los 60, que fueron realmente los sustitutos del Pulgarcito, porque bueno, pasaban eso de tener una paginita que incluso las historias de Mortadelo, en vez de usarse como complemento en alguna página del web, pues se ponían directamente en la portada para atraer al público y, bueno, pues, entre comillas, incitar a leer todo lo que había dentro. Yo era un gran consumidor de ese que además siempre los he tenido. Yo tuve suerte porque, bueno, además siempre me cayó en las manos las colecciones Olé famosas. Sí, aún las mantengo en su primera edición. 44 páginas, ¿verdad? Exactamente. Eran muy curiosos, 44 páginas, y si cogemos cualquier Mortadelo, entre 44. Creo que hay una especial de 56, pero todas rondan 44 o 46 páginas. Sí. Y bueno, pues es la gran estructura. Además es un dibujo muy curioso y una estructura muy curiosa. En una época en la que se llevan páginas enteras y similares, siempre estamos hablando de 6 a 8 viñetas. Cada página, llena de gags, lleno de chistes, porque además Mortadelo, además de la historia principal y lo que te van contando, siempre están por detrás los elementos, la firma de Ibáñez que estaba animada siempre, el gato, el ratón, la araña, la colilla doblada. Exactamente, la colilla doblada que siempre estabais saludando. Hay una lleno de coger y recopilar, incluso, bueno, hay un par de blogs en la red que se dedican a recopilar toda la serie de curiosidades que tiene Mortadelo y Filemón. Es una maravilla. El Sempiterno 600. Exactamente. El 600, el Mercedes, que sudaban de vez en cuando. Sí. El zapatófono, perdón, el zapatófono, que fue quizá el elemento más copiado de Superagente 86, que a día de hoy funciona y bueno, pues quizá se asocia más a Mortadelo y Filemón que al otro personaje. Hombre, también Anacleto utilizó mucho el zapatófono. Sí, el agente secreto. Sí. Además, hay una serie de personajes también, Chicha Tato y Clodeo, de Profesor sin Empleo, que además fueron en la Grijalbo, en los 80, fue algo muy curioso, fue en la época de la transición, además una cosa que siempre dijo, la época del destape total, de la movida, él se distanció y hizo un humor muy clásico, muy suyo, para evitar, bueno, encasillarse. ¡Ay, qué tiempos, qué añorancias, ¿eh? El Tío Vivo, el DDT, el Pulgarcito, el Mortadelo, el propio TVO, que así se llamaba, con los grandes inventos del profesor aquel... Exactamente, que además a día de hoy también nos han recopilado historias del TVO, y bueno, pues hay que reconocer también aquí a todos los que han trabajado y todos los que nos han dado esos cómics, a Ibáñez le dieron la medalla de oro de las artes. Muy bien. Y bueno, pues esperemos que poquito a poco la gente aprenda a valorar todo lo que se tiene. Las ediciones que se están haciendo están muy cuidadas, porque bueno, la gente que está haciendo así y que tiene los derechos, pues bueno, las cuidan, les gusta y sobre todo le divierte volver a leerlas. ¿Y con qué ilusión esperábamos los especiales de verano y los especiales de Navidad, que venían más gorditos? Sí, venían siempre los dobles, venían con juegos. Sí, y bueno. Fue toda una recopilación, además el tema del superhumor, cuando salió en ediciones B, los primeros en tapa roja, pues bueno, eran todo un lujo, y a día de hoy se siguen editando, se siguen recopilando, siguen siendo éxito de ventas. Ya no recuerdo si eran semanales, no sé si lo sabes tú, si eran semanales o quincenales o mensuales, los TVOs. Los TVOs salían cada dos meses, los Mortadelos salían semanales, menos el Super Mortadelo, que una vez al mes. El Super Mortadelo una vez al mes. Y los otros más finitos eran una vez a la semana. Los domingos íbamos a comprarlos con la paga, qué maravilla. Exactamente. Oye, ¿cuántas aventuras ha podido crear Ibáñez? Oficiales 176. 176. Hasta día de hoy 176, más 25 no oficiales en la época bruguera, más 5 o 6 especiales que se han hecho aparte, ya quitando revistas y similares, digo historias más o menos cerradas, arcos argumentales grandes. O sea que más de 200 sumándolo todo. Exactamente, álbumes completos más luego en torno a, pues así a ojo, son casi 30 años en tiras, recopiladas. Sí. Oye, y en el extranjero la repercusión fue tremenda, ¿no? De lo más exportado, ¿no? Además es de los más importados, donde más éxito ha tenido, curiosamente, es en Alemania. Es el país que mejor lo ha cogido, que más ha gustado. ¿Cómo se llamaban allí? Clever y... Clever y Melsung. Es que la pronunciación me van a matar un poquito en ese aspecto, pero bueno. Pero hay una curiosidad que viene de Alemania y es los dibujos animados, ¿no? Sí, los dibujos animados, la serie que adquirimos pensando que, bueno, que habíamos trabajado nosotros con ella, pues no... nace de Alemania, se traduce aquí, sí tiene, es lo que se suele hacer las cooperaciones hispano-alemanas, lo que pasa es que se cuidó más y los álbumes se editaban en tapa de lujo y en formato de lujo. En Alemania. Exactamente, quizás el país que más ha funcionado, pero en francés, en italiano, en esloveno, turco, finés, incluso en griego. Tenemos aquí unas, pues como curiosidad, en holandés dicen Palik y Co. Alíptico. Exactamente. Bueno, y en la actualidad pues sigue publicando un álbum anual, ¿no? Uno o dos, dependiendo de cómo esté su ritmo, le gustaría llegar a ser otra vez los seis que estábamos comentando antes, seis al año. Sí. Lo que pasa es que, bueno, también hay que reconocer que los años pesan, es mucho trabajo, además las promociones, incluso, bueno, también tiene sus cartelajes, no estamos hablando solo de lo que es el mundo propiamente de los álbumes de Mortal y Filemón. Por ejemplo, la última vez que también se les ha visto fuera de ahí ha sido en el álbum conmemoración de los Barón Rojo. En el 20 aniversario de Barón Rojo salen allí entre el público. Sí. El que tenga el disco, pues, que aparezca en la portada. Sí. Bueno, pues nada, Francisco Ibáñez, 50 años ya de Mortadelo y Filemón. Un segundito, también vamos a quitar una leyenda urbana. A ver. Que hemos también comentado en la documentación, es el tema de las Torres Gemelas. Cuando ocurrió pasó el 35 aniversario de las Torres Gemelas, se fueron de paseo a Estados Unidos, para variar. Y bueno, sí, tuvieron un pequeño problema con la Estatua de Libertad, lo normal, y luego aparecían de fondo las Torres Gemelas con un avión, con un avión así como, uy, se ha tropezado por aquí. Caramba. No, nada que ver con lo que ocurre en el 11S, estamos hablando de que hace 15 años, no hace los 5 que hemos tenido, no fue premonición, simplemente, bueno, fue pura casualidad, fue uno de los gags, así que nadie le dé por buscar a Nostradamus dentro de Ibáñez. De Ibáñez. Buscase a Nostradamus quizá, pero será normalmente amigo íntimo de Bestiaje, es uno de los grandes compañeros de Mortadelo y Filemón. O sea, que fue hace unos 15 años que se le ocurrió, pues, estrellar un avión contra las Torres Gemelas. Exactamente. Pero muy del contexto Mortadelo y Filemón, vamos, con la avioneta doblada, ¡pum! Se metió ahí, pues apareció, tiraba un poco de humo, pues, diciendo, protestando a la gente porque estaba ahí. Pues, desgracia, luego ya sabemos cómo, pero es lo que pasó, pero bueno. Yo creo que todos hemos leído en alguna ocasión, en algún momento de nuestra vida, a Mortadelo y Filemón. E incluso Felipe González dicen que se relajaba leyendo a Mortadelo y Filemón. Es uno de los grandes lectores reconocidos de Mortadelo y Filemón. Ayudaba a todos los que en un momento u otro hayan querido acercarse a los libros. Ahora es la oportunidad, cuando vemos en cualquier cosa, si alguien tiene que elegir un TVO para darle a un chaval, para que lea, para que disfrute con una edad temprana, siempre hace un Mortadelo y Filemón por una excusa muy buena. Lo leen los chavales y dices, uy, este no lo he leído yo, y aprovechas. Mira, voy a contar, y yo creo que vamos a provocar un momento de ternura. Nuestro añorado Fernando Jiménez del Oso, pues era un lector. Era un lector asiduo de Mortadelo y Filemón, y se relajó en momentos muy muy duros leyendo a Mortadelo y Filemón, y esa sonrisa, pues yo creo que vale todo, ¿verdad? Sí, exactamente. Esa sonrisa vale todo. Se pone así el vello de punta. Sí. Porque es eso, que más que menos en los momentos, en los mejores y en los peores, eso es curioso. Siempre tienes en los momentos de intimidad, o incluso, bueno, yo también así, o sea, en eso. Yo cuando tenía realmente en pesadillas de crío, siempre pensaba en algún historia de Mortadelo y Filemón para relajarte cuando tenías miedo por la noche y te acompañaban. Sí. Siempre estás en los mejores y en los peores, siempre está ahí. Además es uno de los grandes iconos. Siempre hay alguno en casa, además ahora mismo en cualquier casa, aunque sea de típico traslado, siempre aparece alguno. Sí. Y bueno, que ya son muchas generaciones, ya son muchos años. Esperemos que sigan muchos, porque realmente es un humor, es una manera de contar historietas que engancha. Yo ya lo he contado, uno de mis momentos felices en esto de la literatura fue cuando tuve el honor de firmar con Francisco Ibáñez en Barcelona, en un San Jordi, y eso fue una de las tardes deliciosas, viéndole cómo atendía a la gente, con qué amabilidad, un dibujo para cada uno, una sonrisa, todas las preguntas, bueno, y poder estar al lado del gran mito, bueno, pues eso fue un momento delicioso. Claro. Bueno, pues venga, vamos a proponernos, Raúl, para todos, vamos a decir a todos los amigos de La Rosa de los Vientos que este año procuren en algún momento leer un Mortadelo y Filemón, ¿eh? Exactamente, además aprovechamos, todos los que se acerquen a Barcelona, que además tienen excusa, que se acerquen, que firmen, porque bueno, es un lujazo, hay que reconocer que se firma, que dibuja, que siempre tienes un Mortadelo. Lo mejor es que siempre comparas disfraces, siempre va disfrazado, y bueno, pues siempre no le cuesta sacarse una fotografía, siempre está ahí, y bueno, además eso, como hemos contado, es la cola más larga, es donde más espera la gente para, para conseguir una firma. ¿Dónde está Ibáñez? Donde la cola da la vuelta a la manzana. Exactamente, si coge dos manzanas más allá, suficiente, sí. Bueno, pues ese homenaje para Francisco Ibáñez, para Mortadelo y Filemón y para todos los grandes. Me acuerdo ahora de Escobar, por ejemplo, con Zipizape, Vázquez, ¿verdad? Todos los que estuvieron ahí en un momento dorado que nos hizo a todos imaginar, soñar y sobre todo sonreír. Qué importante es sonreír en estos momentos tan difíciles para nuestro planeta. Pues venga, un abrazo tremendo, Raúl. Oye, por cierto, y muchas felicidades a Sole, que nos cumple ya 72 años. Exacto. Y qué maravilla, cómo ha llegado, ¿verdad? A esta edad tremenda. El bastón le ha quedado buenísimo. Sí. Le ha regalado un bastón de marfil con ese que le gusta House, pues bueno, para que tenga también uno para pelear con él. Ya me lo imagino el lunes entrando bajo palio en Sogún, allí en Salamanca, todo el mundo pues rindiendo homenaje a la nueva Isis, le llaman ya. Sí, hemos preparado unas parihuelas aquí, que está bastante bien para, oye, ya que está, pues adorarla bien. Sí. Cuídanos esa joyita que tienes ahí. Venga, un abrazo para todos. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.